Radio. Bienvenido a Todo Lógico, el lugar donde no solo tratamos de entender a la tecnología y nos peleamos con ella de vez en cuando, sino también el lugar donde hablamos de cómo la aplicamos a nuestro día a día y de alguna que otra cosa sobre la vida real, porque, seamos honestos, la tecnología está en nuestras vidas, en todos lados y en todo momento. No hablaremos de cosas técnicas porque de eso ya hay mucho en todos lados. Hablaremos de Apple, de Netflix, de Tesla, de cómo me quedé sin batería o de cómo Siri se metió en mi conversación. En fin, de nuestro mundo moderno. Todo lógico, de la tecnología, de la web y del mundo, de todo un poco. Muy buenos días, tardes o noches, desde donde sea que me estés escuchando. Bienvenido, bienvenida a este nuevo capítulo de Todo Lógico. El día de hoy nos sentaremos un rato a platicar un tema del que poco se habla hoy en día y es ¿por qué estamos pagando tanto por un dispositivo nuevo? Dígase un iPhone, un smartphone, una consola, una computadora o cualquier gadget. Y también cómo es que hemos abusado y deformado de la palabra innovación. Pero antes de comenzar, como habrás notado, estoy hablando en plural y eso es porque en esta ocasión, además de ti, podcast escucha, invité a alguien muy especial en el nombre de los viejos tiempos. Como recordarás si escuchaste el primer episodio de Todo Lógico, te conté cómo fue que inicié en este mundo del podcasting de la mano de los Tecnofantásticos, creado por los redactores del blog de Tecnofanático. Y no sabes cuánta nostalgia me trae volver a estar de este lado del micrófono y poder compartir el espacio el día de hoy con uno de los integrantes de aquel proyecto que de alguna manera me introdujo al mundo de la creación de contenido. Se trata de Elías Villagrán, amante de la tecnología desde los 12 años, dicho por él, proveniente de Chile. Es analista de sistemas y técnico de soporte en Windows y en Apple. Trabaja en una universidad privada y fue redactor del blog de Tecnofanático durante 5 años. Hoy, por supuesto, es mi amigo y excompañero desde hace ya varios años. Y bueno, sin más que decir, bienvenido, Elías. Qué gusto tenerte por acá. ¿Cómo estás? Un gustazo, Daniel, después de harto tiempo. O sea, esta conversación se viene postergando hace meses. Estábamos en un eterno coqueteo para volver a grabar y se terminó dando con un tema que creo que los dos vamos a saber desarrollar muy bien, porque hemos estado ahí en la tecnología durante harto tiempo, aunque de manera intermitente, pero sabemos de lo que vamos a hablar. Claro, sí, de hecho, pues la verdad es que sí ya hacía falta. De hecho, bueno, que probablemente tú que nos escuchas no lo sepas, pero llevamos, como dice Elías, bastante rato jugando con la idea de volver a grabar, de abrirnos un espacio, porque siempre tenemos algo que comentar como amantes de la tecnología y como fanáticos de la tecnología. Siempre tenemos algún tema, alguna opinión, y no sé si a ti te pasa, Elías, pero luego estás platicando hasta contigo mismo y dices, ojalá tuviera con quién compartir esto, ojalá alguien escuchara este argumento, ¿no? Y pues sí, como dices, por fin se nos hizo en este proyecto Todo Lógico. Y bueno, pues, a darle, ¿no? Sí, mira, yo súper feliz, o sea, tenía dentro de toda mi jornada de trabajo, yo siempre estoy metido en la tecnología, ya si bien es cierto no estoy en Tecnofanático hace algunos meses, creo que la escuela que logré tener desde que José Mufarech me dio la oportunidad de escribir para su blog, me hizo aún más fanático de la tecnología, y me gusta mucho debatir, cuestionar de lo que a mí, claro, me gusta. Finalmente, el que a ti te apasione algo te tiene que poner en las dos veredas, en el de aplaudir los logros y de criticar los errores, porque aquí hay mucho error. Y creo que estamos en tiempos de mucho error de las compañías y mucho error de nosotros los consumidores también. Sí, sí, por supuesto, ¿no? Y como te decía, pues es que últimamente estamos acostumbrados a platicar de las nuevas cosas, de qué trae el nuevo teléfono, qué tiene las nuevas cámaras, qué puedes hacer ahora con cierto gadget nuevo. Pero como que se ha quedado un poco de lado eso de platicar, bueno, de criticar sanamente, ¿no? Por supuesto, aquí vamos a tratar de ser lo más neutrales posibles. Va a ser una crítica muy fuerte, muy interesante, porque yo que conozco a Elías y conozco más o menos este estilo de pláticas, se va a poner muy, muy interesante. Hay muchísimo de dónde tomar. Y, pues, ¿qué te parece si vamos empezando? Preparé 6 puntos. Los primeros dos son algo más que nada anecdótico. Y Por cierto, te recuerdo a ti que nos escuchas que en cualquier momento, si quieres revisar alguna cuestión, alguna referencia que te vayamos dejando, todo va a estar en el hilo de Twitter de nuestra cuenta o en nuestra página de Instagram. Así que si quieres checarlo o quieres compartirnos tus opiniones, tus experiencias, ya sabes dónde hacerlo, por supuesto. Y bueno, vamos con el primer punto. Esta es una pregunta muy específica y es, ¿cuánto es lo máximo que has pagado por un gadget y cuál fue y por qué? ¿Qué te parece si me platicas tu respuesta y ahorita te platico la mía? Mira, yo nací de grandes gastos en cuanto a tecnología. Afortunadamente tuve la dicha y el honor de trabajar con José Mufarich de Tecnofanático. Y se mezcló con que, si bien es cierto, me daba mi gusto y compraba lo que en ese tiempo me gustaba mucho, lo que tenía que ver con Xiaomi. Me volví un fan de Xiaomi cuando Xiaomi no era conocido en ningún lado. Me lo topé un día por AliExpress. Y me encontré que habían audífonos de muy buena calidad, cámaras de acción. Y por otra parte, no me vi la necesidad de muchas veces no comprar porque José me mandaba productos desde allá. Lo mismo, recuerdas que al principio le llegaban muchos productos chinos. Muchos de esos dispositivos terminaron llegando a mis manos. Llegaron teléfonos de gama alta, de gama media, de gama baja. Llegaron cámaras de acción y gracias a él pude trastear mucho sin gastar tanto. Yo creo que lo que más gasté dinero fue en audífonos. Entonces, a mí me encantaban los audífonos de Xiaomi porque la calidad de sonido era muy buena y tú te encontrabas con que terminabas pagando $10 por un audífono y todos te decían, pero ¿de dónde lo sacaste? Desde China. Y Xiaomi sonaba como algo muy chino, eso que tiene mala reputación. Y resulta que terminaron desembarcando en Sudamérica y ahora son lo que son. Sí, claro, no, pues sí, ha crecido un montón, ya Xiaomi ya no es lo que era al principio, ¿no? Yo sí me acuerdo mucho de eso cuando me decías, no, es que Xiaomi, el teléfono y el audífono y acá, y la verdad es que sí, creo que todavía transmites mucho ese amor por la marca. Es que es una marca que hace, es una compañía que hace bien las cosas. O sea, Xiaomi no es tan solo teléfono y accesorio. Tenemos que entender que Xiaomi es el equivalente a lo que puede hacer Samsung en Corea. Tiene una Exacto, sí. cantidad de productos enormes y eso fue lo que a mí me gustó, porque como yo tenía que redactar muchas veces de Xiaomi, yo veía el trasfondo. Entonces a mí me decían, salió la pulsera, la Mi Band, la 1, y yo recuerdo que la tenía a las 2 semanas de haberla lanzado en China, me llegó a mi poder. Y me había costado algo así como $15. Y hacía tantas cosas que, claro, a esta altura son cosas que ya la superó un smartwatch. Pero cuando el concepto smartwatch no estaba desarrollado, ellos llegaron con esta banda cuantificadora que te contaba los pasos, te notificaba de mensajes, te hacía responder llamadas. Incluso te ayudaba a desbloquear tu equipo, que esa era una función genial. Que tú, si tú utilizabas Windows, bajabas una aplicación y si tenías Bluetooth, tenía proximidad y una vez que él te sentía cerca, desbloqueaba el equipo solo. Sí, Entonces. no, claro, pues ya no es lo que eran, obviamente, ¿no? Pero pues sí, creo que eso es lo interesante de esa marca, que hasta la fecha te ofrecen bastante por tu dinero. Pues digamos que sí, ¿no? Como al final, pues la forma de conseguir algunas cosas que te gustan de otras marcas, pero en chiquito y en barato y a muy buena calidad, ¿no crees? Pero ¿sabes lo que pasó en el último tiempo? El tema de la. Xiaomi siempre tuvo en mente salir de los muros de China, pero cuando salió se encontró con el tema de los impuestos y ahí es donde hoy en día está cogiendo mucho. Acá llegó la tienda de Xiaomi oficial y los precios que yo pagaba en su tiempo por un gama alta de un teléfono o un audífono, hoy en día es fácil el doble. No, claro. Bueno, y hablando de precios, entonces, ¿tú cuál dirías, ya que nos platicaste que no es tu, no te, no, tú no gastas tanto en tecnología como algunas otras personas, como a lo mejor mi caso? ¿Cuál crees que sea tu gadget que tú hayas comprado por el que más has pagado? Por el que más he pagado, yo creo que fue una tableta de Lenovo, que fueron $150. Y mira que te estoy hablando de $150 para una tableta que hoy en día lleva 3 años y está intacta. Y funciona muy bien, lo que tú quieres, si quieres jugar, juega. Y tiene una tableta de $150, súper básica, pero Sí. está tan bien hecha que el único problema que tenía era que era muy china. Porque yo todo lo que compraba lo compraba en China y lo compraba por medio de AliExpress. Entonces pasó que esta venía sin los servicios de Google. Ya. Entonces hubo que Como aprender a... Huawei, ¿no? Sí, pero es que sabes que yo por eso te digo, a mí cuando me decían el bloqueo de Estados Unidos va a perjudicar a Huawei, para mí no era un No, tema, no, claro. porque Claro. yo llevaba años cuando ya no había mucho método y aún así se le podían cargar de manera externa. Entonces hoy en día comprar un dispositivo Huawei de gama alta por menos de lo que costaba antes, hoy es un riesgo que se puede correr. Sabes que la comunidad de Huawei va a No, poder claro. soltar liberar la versión del instalador, un clic y se va a instalar todo. No, pues es que eso que dices es muy, muy importante, porque ahora que lo mencionas tienes toda la razón del mundo. Fíjate que yo no me había puesto a pensar en eso cuando escuché lo de Huawei y dije, no, pues, ¿qué van a hacer ahora, no? Pero tienes toda la razón. Pero mira, el mismo tema, y sin ir más lejos, Xiaomi, los primeros teléfonos que yo tuve, el que compré yo, ¿cuánto me habrá costado? $140. Y también venía sin tienda. Y yo podía meterme a la comunidad de MIUI y bajaba Sí. una APK, doble clic Sí. y se instalaba todo lo de Google. Sí, de hecho sí, sí me acuerdo de eso. Y te estoy hablando de 6 años atrás. O sea, ni siquiera. Sí. Entonces, hoy día Huawei corre con ventaja. Si hoy en día alguien tiene la duda de llegar y o comprarse el Huawei que le llama la atención o un Samsung y por presupuesto quizás mira un poquito más de lejos al Samsung, atrévete con el Huawei. Vas a tener un muy buen teléfono y que quizás va a tener que hacer un paso más, pero va a lograr tener lo mismo que tenía antes del bloqueo. Sí, no, pues sí, tienes razón, sí es un buen punto tomar en cuenta. Fíjate que a diferencia de ti, ahí va a estar interesante porque son contrastes muy marcados. En mi caso yo sí me llegué a gastar poquito más de $1,000 por el iPhone X, que es mi gadget más costoso. Y la verdad es que fue entre capricho y un poco compra de impulso. De hecho, si recordarás, por aquella época creo que todavía existían los Tecnofantásticos. Sí, y nos preguntaste a nosotros que Exactamente. que te aconsejáramos que qué tan buena idea era comprarse un iPhone. Sí. Y finalmente terminó siendo una buena opción porque tú estabas viendo el modelo que era más moderno. Tú lo viste el iPhone X cuando salió el que venía después. Y estabas pensando si te comprabas el iPhone X o el que venía. Que no No, de cumplí. hecho. Yo me recuerdo que tenía que ver así, que no sabía si comprarte el nuevo que había salido o el iPhone X. Y nosotros te No, de hablamos de los hecho, presupuestos. estaba entre el iPhone 8, que era como la opción segura, porque ya sabía, ya era un viejo conocido, ya sabía que por ser un teléfono ya muy experimentado, porque al final, pues lo que hizo Apple nada más fue cambiarle un poquito el diseño, Qué y extraño en sabía que no iba ello. a tener ningún fallo, que no había ninguna sorpresa, ¿no? Y decía, bueno, pues podía conseguir ese teléfono por, me parece que eran como $650, o el iPhone X, que era hasta su momento, y es un parteaguas muy bueno para esta conversación. En iPhone que salía de los $1,000, que es un smartphone, creo que de los más caros que había en ese momento, y todo el mundo estaba impresionado, ¿no? De cómo es posible que un iPhone de $1,000, y bueno, pues estamos en 2020 y ya $1,000 ya casi no es nada comparado con otros, ¿no? Es que él fue la punta de lanza que utilizó Apple para romper el esquema de precios. Sí. Porque era tan especial, traía tantas cosas que hasta el momento nadie lo tenía y era tan exclusivo y era tan único que como era el del aniversario, del décimo aniversario, por eso va a costar $1,000. Y sin querer, o sea, nosotros, sin querer caímos en la trampa, porque permitimos que entrara el iPhone X. Y después se metieron todos con la misma idea. Tristemente, sí. Ya, pero eso viene para después. Dale. Sí. Y bueno, siguiendo la siguiente pregunta, porque sí, esto va a estar muy interesante. En mi caso, voy a irme directamente a mi caso. ¿Valió la pena hacer esa compra? Pues estamos hablando de $1,000 por un teléfono. Digamos, ya siendo objetivos, $1,000 te alcanza para muchas cosas, ¿no? En mi caso, ¿valió la pena? Yo te podría decir que sí, porque yo amortizo mucho el gasto de un dispositivo en función de cuánto lo voy a usar y cómo lo voy a usar. Tengo 3 años con mi iPhone, ya esto lo he dicho por muchos lugares, en mi canal, en otros podcasts, en muchos lugares, y sigo diciendo que valió cada centavo hasta el momento, porque tengo ya 3 años con él y funciona perfectamente bien, está actualizado, se ve actual, o sea, bueno, valga la redundancia, no le duele nada, todo funciona muy bien, entonces valió la pena. Obviamente ya eso hubiera dependido de cuánto tiempo me lo hubiera quedado, yo me lo pienso quedar todavía unos 2 años más o menos. Entonces, ya si dividimos, por decirte algo, $1,000 entre 5 años, pues ya estamos viendo cuánto me cuesta más o menos por año, por día, y ya se escucha un poco más decente la cosa, ¿no? En tu caso, ¿tú crees que valió la pena tu tableta? Totalmente. ¿Por qué te lo digo? Estamos hablando de una tableta que va caminito a los 4 años. Costó $150. Y hasta el día de hoy funciona como el primer día. Estamos hablando, imagínate, son menos de $50 por año para una tableta que sigue viva, en la cual mi hijo puede hacer sus clases online sin ningún problema. Sin lentitud puede tener sus videoconferencias sin ningún problema. Y el único problema que tenía es que es una versión china, pero siempre tú vas a encontrar en internet la opción para que estas cosas que solo funcionan en China también funcionen en París. No, Entonces, claro. pues son $150 por una tableta que ya lleva, va para el cuarto año. O sea, la plata está recuperada de sobra y todavía le queda tiempo ahí arriba. Bueno, es que ahí sí la verdad es que me abres, yo creo que no solamente a mí, me abres un mundo de posibilidades muy bueno. Una es que, por supuesto, tú sabes mucho del tema, tú sabes cómo moverle a las cosas, cómo darle mantenimiento a un equipo, cómo hacerlo funcionar como a ti te gusta. Y bueno, en tu caso, la verdad es que es en parte una revelación porque desde mi perspectiva no es muy común escuchar, no compré una tableta china de $150 y todavía la tengo y todavía funciona. O sea, no estoy acostumbrado a esos términos. A lo mejor porque como consumidor común y corriente no tomamos muchas cosas en cuenta que a lo mejor tú como profesionista a lo que te dedicas tienes muy claro, ¿no? Mira, por ejemplo, yo tengo el tema de que una tableta en las mismas condiciones de las que yo tengo, de la que te estoy nombrando, que debe haber llegado con suerte a los $150, o sea, incluso que pudo haber sido un poquito más bajo, de las mismas características, pero en Chile, con los servicios de Google, costaba casi el doble. Y esa es una ventaja, porque cuando tú vas a las tiendas chinas, cuando las cosas son tan creadas para esos lados, como ciertos teléfonos que salen exclusivamente para el mercado asiático, de repente el lidiar solo con el inglés, porque vienen o en chino o en inglés, te ahorra la mitad del precio de lo que Sí, va, de claro. lo que vas a terminar pagando. Y muchos te dirán es que la industria china no es buena. Hoy día todo viene de China, todo. Sí. Todo, menos los japoneses. Hasta el coronavirus viene de China. Así vienen los murciélagos. Pero te digo, todo lo que hoy se fabrica a nivel mundial en cuanto a tecnología, o ha pasado por China, o se armó en China, o los componentes tienen fábrica allá. Entonces ellos tienen una buena, y te estoy hablando de Lenovo, que ese es Sí. otro tema, que son, es una marca que tiene un respaldo, pero jamás esperarías que una tableta que podía costarte $300 en tu país porque traía los servicios de Google, yo la conseguía por la mitad de precio, instalando una aplicación, me ahorraba todo ese dinero. Y ya lleva 4 años y mi hijo se la sigue utilizando. Entonces, de No, pues que está se genial. devolvió hasta el último peso, y Exacto. la comparación va con que yo muchas veces tuve dispositivos caros. José me mandaba todos los años casi siempre regalos. Siempre tenía power bank, dos celulares, me mandaba un teléfono para mi esposa y uno para mí. Y esos teléfonos pasaban 1 año y medio, 2 años y se morían. Porque en realidad la tecnología de hoy en día está creada para durar, salvo honrosas excepciones, para durar 2 años. Tristemente, Yo sí. que trabajo con un tema de servicio técnico, tengo muchos clientes y me dicen, sí, pero es que, ¿cuánto me va a durar un computador? Y le digo, mire, un computador le va a durar, está hecho para durar 2 años. Si le dura 2 años y 1 día, está genial. Si le dura 5 años, está genial. Todo eso es esperable. Si me puede durar, son 2 años. De ahí en adelante lo que venga es un regalo. Hoy en día todo es Claro. desechable. Entonces, con excepción de Apple. O sea, tú que tienes una computadora, tú tienes la misma computadora Apple que yo. Así Y estamos es. hablando de una computadora del 2012 que hoy en día Sí, de hecho, funciona. para quien no lo sepa, está chistoso porque tenemos más o menos el mismo equipo y el mismo micrófono. Y Entonces, la misma actualización de hardware. Exactamente, sí, ¿no? Y sabemos, yo, por supuesto, Elías sabe muchísimo más que yo, pero sabemos, supimos cómo extender la vida útil de nuestros dispositivos y, bueno, tremendas joyas que tenemos, ¿eh? Porque yo ya no creo que Apple vuelva a sacar una MacBook tan duradera y tan fácil de reparar como esta. Son Y pues sí. 8 años de vida. O sea, yo te digo, tengo el mismo que tuve, el MacBook Pro del Mid 2012. El último modelo que permite actualizar RAM hasta 16 GB y tener como disco maestro un disco SSD, o sea, una unidad de SSD, y reemplazar el lector por el disco nativo. Y quedar. Sí. Yo en este caso yo tengo 750 GB entre los dos. Entre los dos. Las dos unidades de almacenamiento. Y los. En tu caso tú tenías 16, ¿cierto? ¿En RAM? ¿O te quedaste Ocho. con 8? Ya, entonces quedamos con la misma Ocho. Y aún actualización. así funciona bien, Y imagínate. funciona genial. O sea, yo lo tengo como una herramienta de trabajo en la que funciona todo el día con 5 o 6 aplicaciones encendidas y anda una bala. Pero no es el caso de todo. Por eso yo destaco tanto lo que me pasó con esa tableta. Invertí muy poco y ya voy por el cuarto año. Se pagó todo. Entonces, No, pues sí. para mí fue una Es tremenda un inversión. caso. Sí, claro, no, es un caso de aquellos casos que dices tú qué, como dices tú qué buena inversión. Y pues hay que saber comprar también, ¿no? Muchas veces también depende de saber comprar y saber qué compromisos vas a asumir con ese dispositivo y si estás dispuesto a afrontarlos. Como es el caso, por ejemplo, de las MacBook, como es el caso de la tableta de Elías, como es el caso de muchas cosas. Por ejemplo, ahí te podría comentar, pues yo igual tuve un iPad durante 4 años y se fue funcionando, un iPad Air 2, se fue funcionando, se fue súper bien. Y fue un caso muy raro porque ese creo que es el iPad más longevo que existe. Entonces, entre que supe elegir y tuve suerte, ¿no? Y todavía se vendió muy buen precio. Yo tengo una historia similar con el iPad mini. Yo tuve el iPad mini 1. Todavía está ahí arriba. Y todavía funciona. No, pues sí, disculpen ahí las sirenas. Ah, tranquila. Y bueno, ahora sí vamos a meternos al tema más clave de este capítulo. Ya que estuvimos, bueno, ya que platicamos un poco de esto, Elías, no sé si seguramente sabes que estás al tanto de que Apple acaba de lanzar unos nuevos iPhones, que cometió varios, pues no sé si llamarle pecados, pero dieron muchísimo de qué hablar. Entre que quitaron accesorios, entre que subieron de precios, entre que yo te puedo decir en lo particular que yo ya lo veo imposible comprarme un iPhone del año. Y bueno, por decir una marca, ¿no? Porque no es la única, tenemos muchos ejemplos, tenemos a Samsung que ya también tiene dispositivos que van entre los 1000 o más de $1000. Motorola por ahí también tiene su propuesta de más de $1000. Hay mucho de dónde hablar. Entonces, ¿tú qué piensas de todo esto? Estamos hablando de que yo creo que ya los precios ya se volvieron prohibitivos. Ya no sé. Yo a veces me quedo pensando y digo, ¿es que realmente cuesta tanto hacer un teléfono o ya se están haciendo un objeto de estatus? Mira, yo te voy a aclarar al tiro, y tú me conoces, yo soy un seguidor de Apple de mucho tiempo, me encanta la forma en la que hacen las cosas, trabajo con computadora Apple, tengo mi MacBook Pro acá, la nueva adquisición de mi trabajo, que es un iMac de 27 pulgadas con pantalla 5K, 24 GB en RAM, que es un lujo. Pero siempre me he destacado por tener la capacidad de ver lo bueno y lo malo de las cosas que me gustan a mí, sobre todo en el tema de la tecnología. Y yo lo vengo diciendo desde el tema de los tecnofantásticos. Se nos escapó de las manos el tema de los precios. Y Sí. culpa de eso lo tenemos los mismos consumidores. Yo Claro, por supuesto. no nunca fui de pensar en tener un iPhone en el bolsillo, no lo vi nunca necesario. Digo, José siempre me tenía con dispositivos Android que cumplían todo lo que yo necesitaba. Pero tengo muchos cercanos de que año tras año compran su dispositivo y es algo que nosotros hemos hablado reiteradas veces. Toma el círculo cercano tuyo de todos los que tienen un iPhone. ¿Cuántos ocupan el 50% de lo que da ese iPhone? Y todo sin ningún problema desembolsan $1000. Claro, no, y eso que dices es muy importante porque es algo que platicaba con Eric de fuera de Bitácora, que dices, bueno, sí, estás comprándote un teléfono Vámonos ya directamente por decirte al iPhone 12 Pro. Estás comprando un teléfono que en México ya está muy por arriba de los $1,000. ¿Y para qué lo vas a querer? Yo pienso que solamente valdría la pena gastarte todo ese dinero en el caso de que, verdad, digas, voy a necesitar ciertas funciones de este teléfono, ya sea porque quieras las cámaras o porque quieras la pantalla o la potencia. Pero como dice Elías, pues siendo realistas, la mayoría de la gente solamente se compra un teléfono porque se ve bonito, porque le va a abrir rápido el Facebook, el Instagram y el Twitter. Pero no conozco gente que realmente explote su dispositivo, ya no digamos que al 100% y al 70%, por decirte algo. No tengo el gusto de conocer a nadie que tenga, y mira que conozco a muchos con iPhone, y no he visto a nadie que de verdad diga, ah, mira, estoy usando bien las cámaras, estoy explotando el procesador, entonces me puse a renderizar un video aquí adentro, aprovecho que tiene pantalla HDR para ver, no sé, para ver algún contenido que en ese formato. Pues no, realmente se queda más que nada en, va a sonar muy feo, pero en decir que como que, ah, mira, yo traigo lo mejor, como más o menos como pasa con los coches, ¿no? Que te compras un Ferrari, por decirte algo, y si vives en una ciudad como la mía, en Ciudad de México, te lo compras más por presumir que otra cosa, porque en tu vida vas a poder recorrer aquí, porque si no es por un bache, es por un tope, es por un límite de velocidad. Y nada más se queda como digamos que anecdótico, ¿no? Compré esto porque puedo comprármelo porque está muy bonito, pero no lo vas a usar al 100%. Y no, y aún así, yo después de que lanzaron, presentaron el iPhone 12, yo como ya llevo varios meses fuera de redactar de tecnología, me siento con la libertad de sacar las palomitas, el refresco, y ver los canales de YouTube como los que se orientan a defender a Apple y los que atacan a Apple empiezan a tratar de justificar lo injustificable. O Claro. sea, yo es que, y ahí es cuando sale el tema de la innovación, que es algo que a mí ya me tiene un poquito superado ya. Hoy en día todos hablan de la innovación. Es que Apple innovó con Sí. el iPhone 12 y yo de verdad que no veo innovación. Estamos hablando de Apple, una de las compañías más grandes en el rubro de la tecnología móvil, y se espera que año tras año haya una evolución de cada uno de sus componentes y cada uno de sus distintos aspectos. Llámese calidad de pantalla, tamaño, diseño, apartado fotográfico. Nosotros como mínimo, como base, año tras año tenemos que ver un salto con respecto al modelo anterior. Entonces, que hoy día me digan que es innovador, que las nuevas cámaras o las nuevas modalidades de tomas que tienen es una innovación, no lo es una evolución natural de todo eso. A mí me, Claro, no, pues sí. Sí, adelante, dime. a mí me, a mí díganme que tiene innovación cuando, y ahora sí que tú te vas a acordar de cuando yo, de los tiempos de Tecno Sí, ya me Fantástico. estoy acordando. A mí cuando alguien me venga y me Ajá. diga, ¿saben qué? Después de largos años de investigación, por fin tenemos un nuevo tipo de batería y me van a dejar de vender la carga rápida como la panacea, cuando en realidad no es más que un parche de algo que no han logrado solucionar. Hoy día, si hace 2, 3 años nos prometieron que íbamos a tener baterías de autonomía de 2 a 3 días sin carga, o sea, sin tener que conectarlo a la pared, yo eso es lo que espero hoy, si estamos pagando sobre $1,000 aquí en Chile, sobre $1,000,000. Entonces, yo eso es lo que quiero, esa es la innovación que la gente tiene que pedir. Y llegamos incluso a un momento en el que tenemos que exigir que la innovación vaya en el precio de los dispositivos, porque así sí vamos, así como nos saltamos de los $700 a los 1,000, si no le ponemos freno y seguimos comprando año tras año todo lo que nos quieran vender. Claro. Bueno, es que hay una cosa muy interesante. Creo que eso igual lo platicamos en los Tecnofantásticos. No sé si te acordarás que decíamos, bueno, es que innovación, creo que nos acostumbramos tanto a esa época en la que la tecnología era año tras año una subida exponencial, ¿no? O sea, me acuerdo mucho de esas bellas épocas cuando estábamos, por ejemplo, cuando estaba el iPhone 3GS y el 4 fue un cambio impresionante en muchísimas cuestiones. Luego pasamos al 5, al 5S y hasta ahí. Creo que hasta más o menos como por ahí del iPhone 7 fue donde se empezó a frenar mucho todo esto. Y fue porque ya llegamos a un nivel de madurez en el que ya no podemos sacar más cosas. Y no, a lo mejor no es que no podamos, sino que también se están guardando sus pues no sé si llamarlo innovaciones, sino más bien como sus nuevas características o sus evoluciones, y las están guardando para sacarlas poco a poco, porque si no se quedan sin material. Y aparte nos están vendiendo la palabra innovación más bien como algo de marketing, ya no como lo que realmente significa, ¿no Es crees? que está súper manoseada esa palabra y está mal aplicada. ¿Cómo yo le voy a exigir? Porque esa es otra cosa. La gente le exige innovación a Apple, pero por otro lado, y te doy el lado de Apple porque es el máximo exponente. O sea, si le criticamos a él, ¿qué queda para el resto? Si le vamos a pedir innovación a Apple y todos los años le estamos pidiendo que nos lance un nuevo dispositivo, ¿qué espacio le damos para innovar? Porque muchos dicen, bueno, entre cada iPhone tenemos 12 meses. Todos los años se presenta en la misma época un dispositivo. Lo que la gente no sabe es de que cuando presentaron a, por ejemplo, el iPhone 12, ahora hace poco, el próximo iPhone ya lleva 6 meses de desarrollo, Sí, 6 claro. meses de diseño, y va a llegar un momento en el que cuando falten 6 meses para la presentación va a entrar en la etapa de producción. Entonces, finalmente nosotros tenemos los primeros 6 meses en donde podemos innovar en ciertas características, pero no se hace. O sea, que el tener una mejor cámara hoy en día no es una innovación, es algo que por de base tiene que ser. No puede ser la misma cámara que el año anterior. Entonces tiene que venir una mejoría en cuanto a eso. La pantalla tiene que tener una mejor tasa de refresco. ¿Por qué? Porque Claro. el anterior, porque es una actualización, no puedes decir tengo un nuevo iPhone y traer lo mismo que trajeron el año pasado. Exactamente. Sí, de hecho, eso es lo que no me gustaba. Terminando de contar la historia de mi iPhone 10, terminé comprándome el iPhone 8 y exactamente fue esa la cuestión. Que sí mejoré un poquito en la experiencia, era un teléfono más rápido, tenía mejor cámara, tenía un poco de mejor batería, pero al final sentí que tenía lo mismo. Sentí que tenía, compré el mismo teléfono otra vez y de paso pagué bastante por él. Y al final fue como terminé en el iPhone 10. Y esa es ahora mi gran preocupación, que yo, por ejemplo, ahorita digo qué bonitos están los iPhone 12. En lo particular me encanta el diseño, tienen muy buenas características. Hay cosas que sí no puedo decirte que no sean buenas, o sea, que los que sabemos un poco de algunos temas vamos a valorar mucho. Pero al final de cuentas, siento que si me comprara, por decirte algo hoy, el iPhone 12 Pro, ya estoy yéndome a la gama Pro, siento que tendría el mismo teléfono que tengo ahorita, porque en papel se escucha muy bonito, pero ya en la práctica, pues es casi lo mismo, ¿no? Yo creo que le diste muy en el clavo cuando hablas de comprar un coche deportivo en una ciudad que no está preparada para ese coche, que está lleno de baches y está lleno de irregularidades. Puedes tener un tremendo auto, pero si no lo vas a poder correr o sacarle provecho, el que seguir gastando una millonada por tener ese vehículo es ilógico. ¿En dónde tenemos que llegar hoy día? Los usuarios tenemos que ser un poco más exigentes y no ser tan. Dejar las ganas de ostentar a un lado, porque si no ponemos control ahora, en poquito tiempo más, pagar $1.500 por un teléfono va a ser algo normal. Apple, Sí. Samsung saben que tienen una base de fans que van a comprar todo lo que ellos lancen. Entonces, si seguimos aceptando que los teléfonos durante 3 años sean prácticamente lo mismo, no es que me van a decir que el nuevo sensor tiene esto. A mí me gusta cuando me cuestionan lo que yo digo porque yo le digo, sí, pero es que es casi lo mismo. No, es que el nuevo sensor, y dije, ya, muéstrame, sácame una fotografía ya. Automático, tic. Sí. Entonces, ¿por qué me hablas de tanta modernidad y tecnicismo si al final tu teléfono lo terminas usando en modo automático? Y todas las Exacto. características que tú dices tener ni siquiera sabes dónde están. Entonces, vas a seguir pagando 1.000.000 de pesos aquí en Chile. Siendo que hay teléfonos que por 600 o por $500.000 hacen lo mismo que ese. No, sí, de hecho, qué bueno que mencionas esa parte porque, pues pasa que te quedas, digamos, ya tenemos tantas cosas, tanta tecnología en nuestros dispositivos, porque ya al final lo de teléfono ya se quedó como un tecnicismo, ¿no? Al fin y al cabo lo que tenemos es un ordenador de bolsillo, como diría Isenacode, Sergio de Isenacode, y tiene mucha razón. Y la cuestión es que ya tenemos tantas cosas, yo lo veo como una navaja suiza, tenemos tantas cosas que a veces ni siquiera sabemos que las tenemos. O sea, yo todavía, imagínate, ya tengo 3 años con mi iPhone 10 y tengo ya, yo creo que unos, por lo menos unos 6 años usando iPhone. y todavía le sigo encontrando cosas nuevas a mi teléfono. Y eso que yo sí trato de exprimirlo al máximo. Entonces, pues sí llega un punto en el que tienes tantas cosas que ni siquiera sabes que las tienes, ¿no? Y eso pasa mucho, ¿sabes? Siento yo que sobre todo con Samsung, por decir una marca, que son de esas marcas que se enfocan en ponerte tantas cosas encima, de llenarte el dispositivo tantas cosas. Me recuerda mucho, por ejemplo, el Galaxy S5 que traía hasta sensor infrarrojo para cambiarle a la tele y todo eso. Y al final no terminas usando casi Oh, nada. yo sí lo uso. Los teléfonos de Xiaomi tienen esa característica y tienen infrarrojo. Y por ejemplo, donde yo trabajo, hay mucho televisor, hay mucho Smart TV, mucho proyector y mucho aire acondicionado. Entonces, todo eso, Xiaomi ha hecho una galería completa de que prácticamente todo lo que funcione con control remoto, tú puedes agregarlo a tu teléfono. Entonces, tiene acceso rápido a 100 tipos de controles distintos para lo que tú quieras. Pero a lo que iba yo hace un rato es de que hay hoy los clientes hoy en día tienen que hacerse un beneficio ellos mismos. Es imperante que lo antes posible la gente deje de comprarle a las grandes marcas por un par de años. Claro, bueno. Pero ¿por qué te lo digo? Esto funciona porque si Apple está vendiendo estos teléfonos tan caros, no porque cuesten caro fabricar, o sea, sean costosos de fabricar. Exactamente. No, es porque ellos rompieron con el iPhone X o el iPhone X la brecha de los $1,000. Vieron que la gente saltó arriba del teléfono y dijeron, aquí está, tenemos gente que lo compre, vendámoslo a este precio. En el momento en el que los clientes dejen de comprar un año la cantidad de dispositivos que Apple espera, Apple se va a ver en la disyuntiva de que para el próximo año inevitablemente va a tener que bajar el precio. Porque si no, los balances no van Sí, a dar. sí. Pero es que eso, Claro, no, pero es sí. difícil que la gente rompa la costumbre, porque el fanboy de Apple es demasiado radical. O sea, yo escucho a algunos y le digo, ¿en serio no le encontréis nada malo a lo que está pasando? Y son capaces de endeudarse por 2 años para pagar un iPhone. Y Bueno. todavía existe gente que su defensa y su argumento para defender el nuevo iPhone 12 es que al que no le gusta es porque no le alcanza. Hoy en día todo no alcanza. Hoy en día a todos nos alcanza porque todos tenemos, por lo menos ya teniendo mayoría de edad y un poco y trabajando un poco, tenemos acceso a crédito. Todos podemos Claro. endeudarnos. No, sí, por supuesto. Mira, de hecho, yo pienso que, aparte de lo que tú mencionas, pues ahí el tema es, ahí se me fue la idea. Que, bueno. No, pues sí, me dejaste en blanco con eso que me dijiste, pero tienes razón. Es que sí, ya a cualquiera le alcanza, pero sí. Es que es complejo el tema porque hoy en día tenemos por un lado una marca que se alimenta de gente que lleva un iPhone y compra el iPhone porque es un iPhone, no por lo que sí puede Sí. significar para su trabajo, para sacar fotografía, porque es lo mismo. Toma 10 personas con un iPhone y ponla a sacar foto y todos sacan foto en automático. Las mejoras que hizo iPhone para los nuevos modelos tienen que ver con funciones que son un poco más específicas, no es llegar y apretar el botón. Pues sí. Entonces, mientras sigan existiendo los zombies que compran todo lo que lanzan, vamos a seguir subiendo los precios y la. Ah, ok, sí, ya. Ya me acordé que te iba a decir. Es que me dejaste pensando mucho en eso que dijiste de que a todos nos alcanza. ¿Sabes qué pasa? Yo siento que también, obviamente, todo esto es, al final de cuentas, todo esto es dinero, todo es mercadotecnia, pues vivimos en un sistema capitalista al fin y al cabo, donde van a manipularnos para sacarnos el dinero por cualquier medio a cambio de algún producto que a lo mejor valga o no valga mucho la pena. Y hay un fenómeno psicológico, ya es que estamos ya normalizando muchas cosas, ¿no? Tanto si lo quieres ver como sociedad, como consumidor, y como dices, pues ya se nos hace normal, llega un punto en el que ya es normal para nosotros decir, ah, mira, el iPhone 10, perdón, el iPhone 12 vale $1,000, ah, no subió de precio, qué bueno. Pero pues no nos ponemos a pensar en que es la misma tecnología más o menos que la del iPhone 10 de hace 3 años, entonces nos conformamos con que no suba de precio, entre comillas. porque ya estamos acostumbrados a esa, a ese modelo de negocio. Y también como que nos tratan de llegar con el orgullo, ¿no? De, es que ya es, sobre todo Apple, yo creo que te vende mucho una filosofía de vida, ¿no? Entonces es como que podrías comprarte, yo lo veo así, por ejemplo, yo tengo en la mira un Apple Watch SE y me pongo a pensar, digo, bueno, con lo que me cuesta un Apple Watch me compro 7 Mi Bands y media. Y más o menos me va a servir para lo mismo, ¿no? Pero no es lo mismo. Ahora sí que al final, a mí no me interesa tanto el tema del estatus, pero al final sí es, te sientes un poco más, un poco mejor contigo mismo, si lo quieres ver de esa forma, a voltear a tu muñeca y decir, wow, traigo un Apple Watch, Pero ¿no? Y finalmente eso es obra de la mercadotecnia. exacto. Seamos súper A honestos, eso voy. el gran problema que hubo cuando Apple lanzó el primer Apple Watch es de que todos quisieron tenerlo. Y cuando lo tuvieron, dijeron, ya, ¿y ahora para qué lo uso? Para ver Exactamente. notificaciones. O sea, me gasté $350 en algo para ver una notificación que me está apareciendo en el teléfono que también lo tengo al lado. Porque recuerda que en ese Sí. tiempo dependía el teléfono, el reloj dependía del teléfono, entonces tenías que andar con las dos cosas. Y no es que si vas conduciéndote, pero eso es. Era tan poca la utilidad que hubieron muchos adultos. Yo creo que el Apple Watch, el primer modelo, fue de los que más devolvieron. Porque en Estados Unidos la gente hace uso de la ley del consumidor, que si no te parece, no te gustó un producto, tienes 10 días para devolverlo. Entonces. Sí. Devolvieron mucho. El mismo José. José lo compró, fue el primero en Sí, tener. me Hizo acuerdo. fila y toda la ceremonia que en ese tiempo se hacía, porque más encima era el primer dispositivo vestible de la marca. Y resulta que después lo vendió y perdió hasta dinero porque no se entendía Sí, para me qué. acuerdo de muchas personas que tuvieron ese Hoy día problema. tú ves gente, ves jóvenes de 16 años con un Apple Watch nuevo, el último iPhone. Y todavía no termina la escuela. Entonces dice, ¿en serio él necesita saber a cada rato quién le dio un like en Instagram? Claro. ¿Y cuándo Bueno, invertiste para poder solo tener notificaciones? eso que dices es muy interesante porque tú ya lo estás viendo desde el punto de vista de alguien de tu edad. Y es muy bueno, es muy buena referencia porque es algo que, por ejemplo, gente a lo mejor de mi edad, un poco más joven, lo vemos, ¿no? Al final, muchas veces hablo de gente más joven que yo, por supuesto, pues consigues un dispositivo no por tu trabajo, sino porque tus padres te lo dieron o porque alguien te lo dio, ¿no? Y claro, todos queremos lo mejor, pero sí es un buen punto en el que dices, no es la primera vez que lo escucho, aunque sí la primera vez de alguien que sabe de tecnología. Y sí, es muy interesante porque dices, pues sí, no realmente creo que sea algo muy necesario para una persona que tiene necesidades básicas, ¿no? Imagínate si te vas ya a tener un teléfono tan costoso como un iPhone del año, suena ilógico desembolsar tanto de dinero para algo que puedes hacer con un teléfono que cuesta la mitad. A eso le sumas que los seguidores de la marca compran el reloj. Y ya después te vas por lo otro, que hay otros que no tan solo tienen el teléfono, el reloj, tienen la tableta y tienen la computadora del año. Que sí, Sí. como dicen por ahí, el que puede, puede. Pero en serio, Claro, no, sí, por lo supuesto, cada quien. compraste por lo que significa como una máquina para sacarle el desempeño que te da, o porque tiene una manzanita que brilla. Me gusta esa pregunta, fíjate, porque nos llevan a nuestro último, a nuestra última pregunta, valga la redundancia, nuestro último punto. Y es exactamente qué podríamos hacer como consumidores para evitar caer en esto, en este tipo de errores que yo creo que al final son, estás, es un error gastar tanto en un producto que no necesitas, ¿no? ¿Qué podríamos hacer? Yo, en mi caso, te podría decir, como ya platicamos hace un momento, yo antes de hacer una compra, sobre todo si involucra más de $500, siempre me, bueno, en cualquier caso, ¿no? Pero sobre, ya si estamos hablando de más de $500, ya es algo más, son palabras mayores, ¿no? Y si analizo muy detenidamente para qué lo quiero, si realmente lo voy a ocupar y cuánto tiempo lo pienso tener, ¿no? Y en mi caso, por ejemplo, mi última adquisición de ese, digamos que de ese calibre fue un iPad Pro, Creo que ni a ti te había contado eso. No, sí me habías dicho que estabas viendo cuál te compraba. Ah, sí, cierto, sí. Entonces, al final elegí el iPad Pro de 2018 y lo estudié bastante bien porque dije, bueno, tengo muchas opciones, puedo conseguirme uno usado, puedo conseguirme uno de una gama más baja, puedo hacer muchas cosas, incluso llegué a barajar la idea de comprarme el nuevo. Y ahí sí tengo que agradecerle a Elías porque me abrió los ojos en muchas de esas cosas, porque sí me dijo, bueno, ¿y realmente para qué quieres un iPad que nada más tiene una cámara de diferencia, ¿no? Y sí, en efecto, entonces, en mi caso te podría decir, yo estudié muy bien para qué lo quiero y estoy pensando en un futuro, estoy pensando en que sea, ahorita lo ocupo para cosas, pues no muy importantes, lo ocupo para arte digital, lo ocupo para lo típico, ¿no? Para ver Netflix, para ver YouTube, para navegar en redes sociales y no merece la pena gastarse tanto dinero en esto. Pero lo veo como una inversión a futuro, ¿no? Quizás más adelante, si mi trabajo me lo pide, en vez de llevarme una MacBook de 2 kilos que tienes 5 horas de batería y tienes que cargar ahí, aparte la toma de Y pagar lo corriente. que cuestan, que por Dios que están caras. Exactamente. Pues digo, mejor me llevo un iPad que pesa menos de 500 gramos, mucho menos, que posiblemente ni siquiera necesite llevar el cargador. Y pues ya tengo un equipo muy bueno, pero pensando en un futuro de aquí a unos 5 años, el iPad Air que yo tenía me duró 4 o 5 años también, y eso que era el más básico de 16 GB, y nada más por eso lo cambié. Entonces, yo pienso siempre en si va a valer la pena ese gasto. Por ejemplo, podría haber dicho, hay muchas cosas que me gustaría comprar, ¿no? Pues, ¿qué te podría decir? El Apple Watch, ¿no? Sin irnos tan lejos. Realmente, ¿valdrá la pena? ¿Realmente lo ocuparé tanto como para desembolsar esa cantidad de dinero? Entonces, eso es lo que yo siempre me cuestiono y pues me gustaría saber tú qué opinas, porque yo sé que vas a decirme algo más interesante. A ver, la visión de las cosas va cambiando según la etapa de que cada uno vive. Yo también, si me hubieras dado la posibilidad de trabajar y ser, porque tú eres más joven que yo, de estar en tu misma situación, posiblemente ya tendría computadora nueva de la marca Apple, también tendría un iPhone en el bolsillo. Pero pasa que con el tiempo uno va viendo las cosas, la piensa un poquito más. Entonces, yo hoy día soy más práctico. Yo necesito un teléfono. ¿Cuáles son mis necesidades? Yo las tengo súper claras. Y sé que mis necesidades con el equivalente a 250 mil pesos chilenos, yo me compro un teléfono que satisface todo. Y me sobra. Pero pasa que hoy en día los que tienen revolucionado el mercado de los teléfonos inteligentes y la tecnología móvil son los jóvenes. Y ahí es donde vamos a tener que empezar a tratar de hacer un poquito de conciencia. Porque lamentablemente el que ellos compren sin pensar nos está perjudicando a todos. Y cuando te digo perjudicando a todos, incluso a las mismas marcas. Porque Apple, ellos ven que le están comprando y que el negocio funciona, entonces aceleran la marcha. Pero eso también le da la crítica que cae sobre Apple hoy día, o sobre Samsung, de que no evolucionan en esto, en esto otro, es porque Apple le está respondiendo a lo que la gente pide. Y la gente pide todos los años un dispositivo nuevo. ¿Qué es lo Sí, que claro. necesitamos hacer? Y ojalá que es parte del lado del fabricante, cosa que se ve más distinto porque ellos se forran de dinero y mientras se sigan forrando de dinero van a seguir en ese juego. Pero que a lo mejor digan, ¿saben qué? No va a haber lanzamientos en 2 años. Y con ese cambio de mentalidad de decir ya no va a haber a 12 meses, sino que a 24 meses, va a volver a tomar sentido la palabra innovación. Y así, y la Sí. gente de verdad va a empezar a sacar provecho de lo que está gastando. Porque hoy en día te cobran, muchos dicen, sacan la misma conclusión, no compren el iPhone 12, quédense con el anterior. Porque la Sí, claro. diferencia no es mucha. Eso pasa porque están en la carrera de todos los años tener que presentar algo, porque todos los años la gente quiere comprar algo nuevo, porque es lo último. Claro. Pero la industria ya está recibiendo demasiada crítica, porque la verdad es que de innovación hay bien poco. Pues sí, la verdad es que es muy bueno, es muy interesante lo que dices, porque sí, al final el poder está en nuestras manos, ¿no? O sea, yo la verdad es que lo veo difícil que le bajen a su ritmo de producción, a su ritmo de lanzamientos, pero sí, como dices, como nosotros dimos pie a que los precios llegaran a donde están ahorita y a que los lanzamientos se hicieran como están ahorita, también lo podemos revertir, nada más que ahí va a estar más difícil porque ahí es crear conciencia, ¿no? Y es invitar a la gente a reflexionar por qué te estás comprando un dispositivo y para qué lo vas a usar, no nada más porque está bonito y porque tienes el dinero, si acaso, ¿no? Hay harto por mejorar y yo creo que es un paso que tiene que dar, todas las compañías grandes tienen que dar el paso de darse tiempo. Antiguamente no todos los años teníamos eventos de presentaciones de buques insignia y ahí fueron los momentos en los que mayor sorpresas tuvimos, cuando la gente terminaba aplaudiendo de pie lo que se estaba presentando, porque en realidad eran cosas nuevas. O sea, tuvimos el tema del Touch ID, que la gente Sí. lo aplaudió a rabiar. Tuvimos la mejora en el tamaño del. Cuando empezamos con el tema de los porcentajes de pantalla. Que partimos con unos tremendos márgenes en el caso del iPhone y poco a poco se empezaron a desaparecer los márgenes. Pero hoy en día, ¿qué nos queda? ¿Qué tenemos para decir que hay un salto importante entre el dispositivo del año pasado y este? Yo por lo menos No, no lo pues veo. no hay mucho. Y más que. Imagínate que hoy día ya ni siquiera es tan importante la ceremonia que había con Apple de que todos los años en septiembre se hacía la presentación. Porque ya es tan poco relevante lo que van a presentar que se puede postergar. Se demostró que se puede postergar. Sí, pues sí, tienes toda razón. La verdad es que en ese aspecto sí, no hay mucho que mejorar. No hay mucho que recalcar, ¿no? En cuanto a mejoras, definitivamente ya no es lo que era. Por lo menos creo que, bueno, estamos tomando en cuenta un mercado que es como, creo que de los más grandes de tecnología, ¿no? Y es los smartphones, porque quizás si nos vamos a otros ámbitos de este mundo, quizás haya un par de cosas que sí estén siendo más interesantes y no porque sean nuevas, sino porque a lo mejor ya le están dando el curso que deberían de haber llevado, ¿no? Por ejemplo, el Apple Silicon, que a mí se me hace una apuesta muy interesante. Yo sé que estamos hablando mucho de Apple, pero pues es que generalmente si Apple lo hace, los demás lo Es van a que hacer, ¿no? Ya sabemos que Apple es el parteaguas de todo ellos esto. fueron los que partieron con todo esto. Si antiguamente recordarás que los teléfonos de gama alta costaban $700, y no estoy Sí. hablando de muchos años atrás, eran No, $700 no tiene tanto. y el de mejor configuración 850 y quedábamos ahí. Pero cuando Apple rompió la barrera de los 1000, cuando nosotros pensamos que Apple iba a ser la excepción con el iPhone 10 porque era como lo exclusivo, lo del aniversario, resulta que todos los demás lo siguieron. Y Y para sí. sorpresa de muchos, todos los fanboys, toda la base de fans que tienen, las marcas que la llevan en el mercado, fueron a pagar $400 más por los teléfonos. Pues sí, lamentablemente así es, porque bueno, sin irnos tanto por los precios, pues todo lo que pasa, el jack de auriculares, por ejemplo, ya ves que al principio fue la burla de todo el mundo y todos lo terminaron quitando. Quedan muy pocos que lo usan, entre ellos Xiaomi. El notch, mucha gente lo criticó, muchas empresas lo criticaron Samsung, y ahora es un estándar. Samsung se burl El mismo Samsung, por le hizo supuesto. comerciales para burlarse de ellos. Y resulta que Sí. tuvieron que inventar formas para no caer, para poder hacer lo mismo sin caer en lo mismo. O sea, hagamos el hoyito en la pantalla. Exacto. Y ahora lo vemos como con los accesorios del iPhone, ¿no? Que van a quitar, ya quitaron el cargador y los audífonos. Y ahorita es un escándalo, pero ya no sé ni para qué nos sorprendemos tanto, porque eso, yo estoy seguro de que en menos de un año todos van a optar por esa misma opción, porque dijeron, ah, pues si el consumidor lo compra, nosotros también lo podemos hacer. Si Apple puede, ¿por qué nosotros Claro, no? pero el tema era lo que explicaba José el otro día en uno de sus videos. Él decía, yo entiendo que a ti me digas, no te voy a integrar el cargador porque posiblemente tú tienes un cargador en tu casa que puedo utilizar acá. Pero que la caja con la que cargas en tu casa ni siquiera era compatible con el cable que te trae este nuevo dispositivo, te obligan a comprar uno. Son $30 más. Que se Claro. agrega el cargador, que se agrega todo lo que en sí te hace el set para poder tener, para sacarle provecho a tu teléfono, son más de $100 más al precio que tienes de base para poder tener todo lo que a ti te ofrecieron en la presentación. Claro, bueno, sin embargo, ahí ya tienes que ser responsable como consumidor. Y ahí hace poco vi un video muy interesante, me gustó bastante, de Hipertextual, que justamente platicaban de eso, que ya depende de cada uno si quieres apegarte a, pues a lo que te ofrece Apple, como, pues ya sabes cómo te lo venden, ¿no? Con tu cargador blanquito, con tu MagSafe y todo. O si quieres explorar un poco más, como creo que es tu caso, y optar por otras cosas que inclusive a lo mejor se te ofrecen más por menos dinero. Y yo creo que ya eso es responsabilidad de cada quien, ¿no? Lo malo de eso es que hay un grueso de gente que ya se deja llevar por la marca y no la va a soltar. Yo cuando a mí Claro. me yo sé que tú eres seguidor de la marca, pero soy testigo de que eres muy objetivo y si tienes que criticar algo, lo criticas. Pero yo Así escucho es. a un grupo importante de gente que crea contenido tanto en podcast como en redes sociales. Y quien no los saca de decir de que prácticamente lo que trajeron, lo que presentó Apple con el iPhone 12 podría venir perfectamente de una civilización superior, con un intelecto, porque lo encuentran todo lo que presenta Apple es lo mejor del mundo, y no lo es. No lo es. Hoy día ni Apple es el mejor del mundo, ni Samsung es el mejor del mundo. Es más, la cantidad de crítica que tienen encima no es precisamente porque no lo son. Sí, por Porque antes supuesto, ¿no? el hate tenía que ver con, pero es que mira lo que hago yo y mira lo que no haces tú. Hoy en día es, porque yo llevo este en el bolsillo y tú llevas el otro. Es que, ¿qué tiene de bueno el tuyo? No sé, pues el último. Claro. Ni siquiera hay mucho Pues sí, argumento. bueno, pues yo quiero dejar esto como una pregunta abierta para ti que nos escuchas. Primero que nada, tú... ¿Qué harías o no? ¿Tú qué tomas? ¿Tú qué, cómo harías para hacer una compra responsable? Te invito a que lo reflexiones. Si realmente tú has caído en una compra así nada más por impulso o por gusto o por todo lo que ya comentamos. Por el momento ya llegamos al final. La verdad es que estuvo muy buena la plática. Me encanta poder platicar con Elías una vez más porque ya teníamos bastante rato. De hecho, ten por seguro que si tú estás de acuerdo, vas a estar por acá varias veces, aparte de Yo soy esta, materia dispuesta. porque hay mucho de qué hablar. Entonces, bueno, por ahora muchísimas gracias por llegar hasta acá. Te dejo esa reflexión que pienses, como te digo, ¿eres un consumidor responsable? ¿Tú qué haces o qué podrías hacer para cambiar un poquito este paradigma que tenemos entre manos? Te invito a que todo eso nos lo platiques en nuestras redes sociales, como ya te decía, en la cuenta de Twitter de Todológico y en la cuenta de Instagram. Como te decía al principio, todo esto que hemos estado platicando lo vas a ver asentado en un hilo, junto con el capítulo que estará subido en sus respectivos lugares. Por supuesto, todo esto lo puedes consultar también en la descripción de este podcast. Y pues sin nada más que decir, bueno, no sé, Elías, si tú quieres comentar algo más. Agradecerte la invitación. Me hubiese gustado haber tocado hartos temas que son importantes, porque creo que estamos en tiempos en los que es necesario, como se dice en términos futbolísticos, poner la pelota contra el piso. Claro. Hay que tratar de darle cordura al tema de la tecnología porque estamos en un bucle. Por más que la gente vea que se presentan nuevos dispositivos, que tenemos novedades, estamos en un loop, por lo menos en los últimos 3 años. Y si seguimos comprando a ciegas, esto se va a seguir repitiendo, repitiendo, repitiendo. Y de la tan hablada innovación, nos Sí. vamos a tener bien poco. Yo siempre he tenido la misma tarea pendiente. A mí, cuando me digan que las baterías ya no van a ser de litio, empecemos a hablar de innovación. Bueno, Eso va a estar muy sí, interesante. porque ahí vamos a entrar en otra. La autonomía siempre ha sido un problema en los dispositivos móviles. Hoy en día todos pelean por tener la carga rápida, más rápida. Pero eso es una solución parche, un problema que venimos exigiendo de años que se solucione. Pero Claro, con muchas ya tecnologías. tendremos tiempo para hablar de eso en otro capítulo. No, por supuesto que sí. Ya tenemos tema para unos próximos capítulos. Pues muchísimas gracias por aceptar la invitación. La verdad es que qué bonito regresar a esos bellos tiempos de los Nos falta tecnofantásticos. un español, Como podríamos invitarlo. decía, también sí. No, pues hay mucho. De hecho, tengo muchos invitados en en mente. Poco a poco, digo, pues estos son los primeros capítulos. Entonces, ya poco a poco iremos afinando un poquito el formato e invitando más personas. Esto, la verdad es que tengo años con ganas de retomarlo y mejorarlo en cuanto a podcast. Y pues esto es, creo que es una buena oportunidad y es un buen momento, sobre todo que ahorita más o menos tenemos la disposición y y el tiempo. Entonces, bueno, pues como te decía, muchas gracias por estar acá. Tanto a ti que nos estás escuchando como a Elías, nos estaremos viendo en otro capítulo. Y te invito a que si todavía no conoces bien qué es Todo Lógico, que escuches el tráiler de de este proyecto. Que le cheques también, por supuesto, todos los otros podcasts de de esta gran red Aviario. Y a que escuches, si quieres, si te llama la atención, hay otros temas de los que podemos hablar, hay otras cosas que quizás te llamen la atención dentro de este catálogo que irá creciendo poquito a poquito en Todo Lógico. Así que sin más, me despido. Espero que te haya gustado, que te haya dejado algo esta plática. Y me gustaría saber tu opinión, todo lo que nos quieras platicar, lo que nos quieras preguntar, incluso ya sabes dónde encontrarnos. Y te deseo muy buenos días, muy buenas tardes o buenas noches. La conversación no termina aquí, porque nos estaremos escuchando en un próximo capítulo. Hasta la próxima.